es el vacío de la escuela y la universidad. El vacío de los amigos y el rock and roll. Después del pozo infecto del empleo, vino el vacío del sueño. Y el fracaso vacío, vacío, el vacío, oh, lleno de oportunidad. El vacío de los amigos y el rock and roll. Después del pozo infecto del empleo, vino el vacío del sueño. Y el fracaso vacío, va vacío, el vacío, oh, lleno de oportunidad. Lleno de oportunidad.